Bueno, José, están con la campaña de Pirotecnia Cero. Contanos cómo es el trabajo que realizan ustedes. Sí, mira, nosotros desde un principio, el Ejecutivo Municipal había, a raíz de la emergencia hídrica, había dispuesto la prohibición de del uso de la pirotecnia, ¿sí? Después de un estudio exhaustivo de las ordenanzas y eso, y a requerimiento de las personas que se dedican a la venta de estos productos, vamos a seguir como veníamos, y podrán comercializar todo lo que es lumínico, ¿sí? Nosotros, como autoridad de control, es algo muy complejo porque, si bien nosotros, por un lado, se prohíbe la pirotecnia en Viedma, nosotros también sabemos de que ese producto ingresa a través de los transportes que llegan a la ciudad de Viedma, que puede ser con un privado o puede ser con las empresas estas de Mercado Libre, que la persona lo puede comprar desde su casa e incluso pagarla desde el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esa cuestión a nosotros nos complica bastante como autoridad de control. Si bien nosotros tenemos diagramado un grupo de inspectores que van a comenzar a trabajar a partir de esta semana en todo el ejido municipal, esperemos que no nos encontremos con sorpresa y que la gente esté tirando estas bombas de estruendo en la calle, ¿no? Y bueno, si lo detectamos, tendremos que labrar las infracciones que correspondan. Pero te vuelvo a repetir, es algo que es muy difícil para nosotros por estas cuestiones que te mencioné. Don Flores, en el caso de que se corrobore de que hay bombas de estruendo o fuegos de artificio de estruendo, en algunos lugares de Viedma se le labra una infracción a quien ejecuta eso. Sí, nosotros lo que pedimos, nosotros estamos trabajando, hemos con el 911 de provincia, que es el 911 emergencia, y que cualquier novedad que haya al respecto lo comuniquen en ese lugar. Nosotros tenemos una guardia inspectora que van a estar para dirigirse donde sean requeridos. Bien. ¿A los locales de aquí, de la ciudad, tienen prohibido vender este tipo de artificios, no? Así es, está prohibido, y por eso que nosotros también apelamos a la sociedad cuando detecten esto. Sabemos que es grave para los niños autistas y también para los animales, como sé, para los perros. Es algo muy complicado que nosotros lo hemos visto porque trabajamos generalmente el 24 cuando la gente está brindando en su casa. Nosotros estamos comenzando con los operativos de prevención para proteger a nuestra sociedad, ¿no? Y es una cuestión que lo hemos visto ya desde antaño, ¿no? Que pasa esto, y bueno, lo que se trata de evitar es esto, de que podamos pasar unas fiestas sin estruendo y sin perjudicar a las personas que sufren de este tipo de ruido, ¿no? ¿Falta conciencia en la sociedad para que esto no ocurra? Yo creo que sí, falta conciencia. Creo que todos tenemos que tener una empatía y ponernos en el lugar del otro, y creo que eso nos ayudaría mucho a todas las instituciones, porque no solo el municipio tiene la responsabilidad de controlar, sino que también nosotros en esto sabemos que si se tira una bomba de estruendo, se decretó a nivel provincial el tema de la sequía, que puede producir un incendio. Se puede producir un incendio en el campo, en un terreno baldío. Eso puede llevar a producir un foco de incendio en una casa. Entonces, todas esas cosas, el objetivo de nuestro intendente Pedro Pesati es reducir esos riesgos a lo que nos ponemos si sabemos que tiramos una bomba de estruendo o un cohete que pueda generar un fuego. Bien, Flores, le agradecemos. Gracias a usted.